La imagen tradicional de enfrentamientos a muerte entre hinchas de distintos equipos de fútbol parece un asunto olvidado en la ciudad de Popayán. Tras el estallido social del año 2021, los jóvenes han optado por transformar las miradas estigmatizadoras que se tienen hacia estas barras. Las mal llamadas barras bravas son grupos organizados de hinchas que, acompañados de un sentimiento, configuran una identidad en torno a su gusto hacia un equipo de fútbol. El templo es el estadio, y su dios, como en su tiempo lo fue Maradona, ahora es Messi o Cristiano Ronaldo. La gente trata de darle sentido a su vida desde lo que le apasiona, el fútbol. No hay nada mejor para ellos que, a la vez que los represente, les genere más emociones como ver la pelota rodar. Camilo, integrante de la organización Juventud Rebelde. En otros lugares, por ejemplo en Europa, de hecho allá surgieron las barras bravas, las barristas de acá, que allá son conocidos más como hooligans, ¿no? Y algo que uno nota, digamos, de la gran diferencia que existe, lo diría yo ahorita mismo, es la clase social o las condiciones materiales de las personas que viven, que son barra brava, que son barristas o que son hooligans, ¿no? O sea, aquí y allá. En principio, bueno, también tenemos factores, digamos, de culturales. Y creo que es cierto, en los videos y demás que salen de redes, no usan armas. A pesar de que pelean, no usan armas. Entonces es una pelea más a golpes, a mano limpia o de pronto con palos, ese tipo de cosas, pero no usan armas. Y por lo tanto, pues eso lleva a que no se presenten, por ejemplo, digamos, robos, o tan a menudo al menos. O no se presenten tiroteos. Que masacres, que acuchillamientos, ¿sí? Y eso es, digamos, lo que el periódico, la prensa acá vende, pues. Entonces, que muestra siempre, ¿no? Que hubo tal enfrentamiento y tal, entonces tengo tantos heridos, y yo no sé qué, saquearon tal cosa. Y es que es verdad, pues. En muchas ocasiones es verdad. Entonces, eso, digamos, yo diría que viene muy determinado por eso, por las condiciones materiales de vida de las personas que hacen parte. Acá obviamente, al ser, digamos, un país con unos niveles de pobreza, desigualdad mucho más grandes, pues es normal que las personas que conformen las barras sean pelados de barrio sin mayores oportunidades, que todos crecieron en un entorno de violencia o de exclusión. Y las pocas personas que uno de pronto puede identificar que no son así, que de hecho creo que hemos conocido algunos, se nota la diferencia que existe entre la visión de que tiene una persona de afuera sobre ese barrista y sobre otro barrista que sí tiene de pronto las condiciones de vida anterior. Aunque algunos de estos grupos se han formado con el objetivo de crear una comunidad de apoyo para su equipo, otros han tomado un carácter violento dentro y fuera del campo de juego. En los últimos años, los líderes de las barras bravas se han unido para trabajar en proyectos sociales y comunitarios, como la recolección de alimentos para personas necesitadas o el apoyo a organizaciones benéficas. Estos esfuerzos han sido bien recibidos por la comunidad y han ayudado a transformar la imagen de estos grupos. Camilo, antes de unirse a la organización Juventud Rebelde, no entendía por qué o con qué fin se originaban estas organizaciones. Era algo más completamente incomprensible para mí, ¿no? Entonces, digamos, no lograba entender todavía, por la motivación, por qué las personas estaban ahí, digamos, para qué, con qué necesidad, pues, digamos, de hacer tantos daños, pues. No entendía, digamos, el tema de fondo. Y sencillamente lo asumía como que era una problemática social, pues, que ya estaba presente. Y digamos que los pelados, por ejemplo, al acabarse las pandillas de barrio, encontraron en las barras como la respuesta a poder continuar en una forma de vida similar, pues, sí, como un refugio. Y hasta ahí lo dejaba, porque, digamos, no tampoco le generaba, o tampoco me ponía a pensar, digamos, por una problemática de fondo que llevara a que la gente estuviera ahí, o también, digamos, pues comprender, digamos, el tema de lo que es la cultura, ¿no? Y las culturas urbanas, como hay cuestiones de sentimientos, de también de deseos, de identidad, que a lo mejor uno no tiene, uno no maneja, o lo maneja en otro estilo. Entonces hay personas que son muy devotas de la iglesia, de Dios, de lo que sea, sí, y su estilo de vida gira en torno a ello. Entonces es otra forma también de girar el estilo de vida en torno a otra ideología. Para conocer a la barra, primero hay que conocer al hincha. Por esa razón, conversamos con Felipe Muñoz, ex líder del Frente Radical Verde y Blanco, Legión Popayán, una barra que se organiza por y para el Deportivo Cali. Él nos cuenta su experiencia como integrante de una barra y los trajines que ha tenido que pasar para llegar a todos los estadios a alentar al equipo de sus amores. Bueno, principalmente, pues, yo toda la vida he sido hincha del Cali. A nosotros, mi tío, desde que estábamos muy pequeños, siempre nos metió como eso. Cada que se veía los partidos, nosotros nos sentábamos al lado de él. El hombre, pues, muy fanático, él coleccionaba botones, manillas, camisetas, toallas, de todo. Y él nos contaba un poco de cómo era la historia antes, como por así decirlo, la gente que visitaba los estadios, porque en ese tiempo no habían barras. Las barras se crearon como desde los 90 y acá. Ya para el 2011, aquí en Popayán ya estaba el Frente Radical, la barra de nosotros, el Barón Rojo Sur, que es la del América, los del Sur, que son los de Nacional. Y para ese entonces aquí existían los Comandos Azules Popayán, que era la barra del Millonario. En 2015, la policía en Piendamón nos mató al líder de la barra de nosotros, a Nicolás. A él le mató un policía con un disparo en el estómago, en una riña que hay entre Cali y Americana. Después de que Nicolás fallece, obviamente, como era la cabeza, era el que nos jalaba a todos, digámoslo así, que la legión se estabilizó un poco. Y desde el 2015 yo me metí de lleno. Ahí fue donde dije, bueno, me toca a mí por todo lo que yo le aprendí a él, por todo lo que él me alcanzó a enseñar, por todo lo que vivimos. Yo me lo tomé muy personal, de hecho, me lo tomé demasiado personal. Y yo le prometí, incluso en la tumba, que yo la barra no la iba a dejar acabar, que lo que nosotros habíamos empezado no se iba a terminar, y menos por un policía que le dio la gana de dispararle a mí, ¿no? Camilo, integrante de la organización Juventud Rebelde. Creo que la barra fue donde ya terminó por estallar toda esa adrenalina y toda esa energía que tenía, porque él venía de un proceso donde estaba, digamos, como lo mencionaba, con, digamos, cercano a procesos así de pandillas de barrio, que era lo que existía antes. Entonces, al principio, pues claro, fue difícil. Fue difícil porque, digamos, fue empezar a acostumbrarse a una serie de problemas dentro de la casa que se alargarían por bastante tiempo, por bastante, bastante tiempo. Y eso, digamos, empezaba también obviamente a afectar como un poco la armonía dentro de la casa. Obviamente, pues digamos, no es que fuera lo único, ¿no? Pero digamos, tenía un gran peso. Y pues fundamentalmente cuando habían eventualidades pues muy negativas, pues a veces que en algunas situaciones arrestos o digamos daños, bueno, ese tipo de cosas que ya hacían que la cosa pues se pusiera mucho más fea. Ya posteriormente, cuando asume el liderazgo y demás, creo que fueron los años incluso más difíciles, pues fueron los años de más loquera. Siempre ganamos. Desde el primer momento, Felipe sabía que su corazón era verde y blanco. Ese amor tan indescriptible por la camiseta lo llevó a lugares que nunca creyó pisar y a ser la persona que hoy es. Mi primer viaje fue contra el América, fue para un clásico. Yo me les volé la casa y me fui para el Pascuales a ver. Porque ya están en vacío en la cancha ese día. Y no, la verdad, esa adrenalina que a mí me generaba eso, primero al equipo, porque yo nunca había visto al Cali jugar ahí de cerca, sino siempre detrás de un televisor. Y bueno, el día que yo lo vi allá, bueno, se le eriza la piel, uno se llena de emociones, eso es un sentimiento muy bacano. Ya después ya escuchar a la misma barra, sentir cómo temblaba la misma tribuna popular por la cantidad de gente ahí cantando, todo el mundo como que ahí se olvidaba de que no, este es el de tal barrio, entonces le dio la mala, o este es el de tal lugar, nada, ahí conviven paisas, caleños, rolos, lo que nos une es el mismo sentimiento del Deportivo Cali. Y no sé, a partir de ahí yo me acuerdo que ya empecé yo a meterme como de lleno a lo que era la organización, lo que era la logística, la hecha de los trapos, la mano guardada, la seguridad de la instrumental, la sacada de los buses, que era un tema bastante pesado en ese entonces, porque aquí casi nadie le gustaba viajar con barra brava. De hecho, nadie. Nosotros empezamos como a abrir nuevos espacios entre la misma comunidad. Y digámoslo así, que yo me volví un referente para los muchachos de cierto tiempo para acá. Con esos graves hechos registrados en Cali en las últimas horas entre hinchas de El América y el Deportivo Cali, que dejan por lo menos 14 personas heridas. Nuevos hechos de intolerancia se registraron hoy, previo al clásico antioqueño entre Medellín y Nacional. A machete se enfrentaron algunas personas en el municipio de Cali. La pelea entre hinchas, esta vez en la localidad de Kennedy. Dos hinchas del América gravemente heridos, 4 personas capturadas. Con cuchillos y piedras, hinchas de Millonarios se enfrentaron a las afueras del campín. En Colombia, las barras bravas han sido responsables de incidentes como peleas entre hinchas, ataques a jugadores y a árbitros y disturbios en las gradas. Estos actos han llevado a la implementación de medidas de seguridad en los estadios, como la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas y la puesta en marcha de sistemas de identificación de hinchas. Además de la violencia en el fútbol, las barras bravas también han sido vinculadas a actividades delictivas como el tráfico de drogas y la extorsión. Muchos de estos grupos han sido desmantelados por las autoridades, pero aún quedan preocupaciones sobre su capacidad para operar en el país. Sin embargo, no todas las barras son violentas y hay esfuerzos en marcha para rehabilitar a los miembros y desalentar la violencia en el fútbol. Organizaciones no gubernamentales y equipos han trabajado juntos para desarrollar programas de educación y prevención de la violencia en las barras bravas. Hace un par de años, Felipe Muñoz sufrió la violencia de las barras en carne propia, lo que le dejó marcas de por vida. Así es como él lo recuerda. Yo en el 2014 estuve preso. Estuve prácticamente el año del Mundial, todo el año encerrado allá en San Isidro. Precisamente por una pelea que hubo con un pelado de la América allá en La Paz. Y bueno, cuando salí como en febrero, marzo del 2015, sin tener amenaza, me pegaron la primera puñalada que me mandó de Toras. Un pelado de Millonarios en una moto. El pelado pasó en la moto, la dejó, como a hacer de cuenta, en neutro, me pegó la puñalada y siguió. Eso fue en el 2015. En el 2000, ¿qué fue eso? 17, 18. Yo venía de Paliguán, de un partido que tuvimos allá con unos amigos también de la barra. Nos dio en ese entonces, estaban arreglando la calle Quinta, y nos dio por meternos por un callejón que hay entre Paliguando, se atraviesa la calle Cuarta, sale uno a la Quinta y se mete a José María Bando. Ese día jugaba el Nacional, nosotros no sabíamos. Yo iba con 5 amigos, me acuerdo tanto que pasándonos de la Cuarta a la Quinta nos encontramos también como a 5 pelados de Nacional. Ellos al vernos, uno como que se arrisquearon, salieron a correr, pues la reacción de los con los que yo iba fue arrancar también detrás de ellos, pero no contábamos con que ellos iban a correr media cuadra y que a la esquina iban a estar los otros 20, 25 parchados fumando. Cuando los muchachos llegan a esa compuerta que dejan para peatonal para que pase la gente, sacaron los demás la cabeza, entonces marica, y se volvieron. Y yo me resbalé, me acuerdo tanto que me caía, lo que me iba a levantar, sentí un machetazo acá en la cabeza, el de aquí que tengo de lado a lado. Después me pegaron otro por acá. Y ya cuando me pegaron el segundo, yo me van a matar. Entonces yo lo que hice fue taparme el cuello y el corazón con los dos brazos y acomodarme en posición fetal. Ese día, esos locos me pegaron como 14 puñaladas y como 5 machetazos, ¿no? Yo me desperté al otro día a las 10 de la mañana, ¿no? Ya cocido por todos lados, tonada. Pero ese día se les bajaban las lágrimas porque la mayoría decían que yo no me despertaba por la cantidad de sangre que había perdido. Es que a mí me volvieron a abrir de tórax porque varias veces que me había recibido traje en la espalda, entonces ya no fue un pulmón, sino que me dañaron ambos. Previo a sus viajes, se encomienda al Divino Niño. Compra chorro y lo reparte a toda la hinchada. Desde ese momento empieza la ansiedad. El corazón, desde que se sube al bus, empieza a pedirle alegría de gol. Él lo sabe, todos lo saben. El amor por el equipo es tan grande que traspasa fronteras. El amor por la verde y blanca no conoce límites. Uno de por sí siempre antes de los partidos lo que hace es comprarse una mediecita, un litro, tomarse el alojamiento entre los parceritos, hablar de lo que va a ser el viaje, cómo se va a organizar uno. Ya el día del partido, una cita a una hora, pueden ser las 8 de la mañana, si el partido es en la tarde. Entonces, bueno, a las 8 de la mañana sale el bus, entonces tipo 6 y media, 7, vaya, tiene que ir empezando a llegar la gente. Cuando ya se completa el límite, como por así decirlo, de personas, obviamente todo el mundo va con su camiseta. Después de que el bus arranca del parque, lo primero que suena es el bombo y el redoblante. Empieza la gente a tocar, a cantar. Ahí ya el licor empieza a rotarse de puesto en puesto, de allá para acá. Incluso hasta el chofer le damos, que no deberíamos, pero hasta el chofer se va enrumbado. Es muy bacano porque la verdad cuando uno va en el bus para un lugar así lejano, ahí empieza uno a ver como la camaradería entre amigos. Mira que si de pronto pues fulanito tal se le dificulta un poco comprar la boleta o pagar el pasaje o comprar comida. Si yo llevo, si otros llevan comida o incluso plata, pues bueno, si compran le damos al otro. Si yo compro trago tampoco me lo tomo solo, si me compro mi cerveza tampoco me la tomo solo, sino que la comparto entre la gente del bus, porque al fin de cuentas pues vamos todos y incluso si corremos un riesgo lo corremos todos. Entonces lo que más trato de hacer ahí es de cuidarse y cuidar al otro, que nada malo le pase. Llegar al Coloso de Palma Seca es algo muy bacano porque de entrada pues uno es el estadio en otro, entonces uno dice bueno es el estadio propio, el Deportivo Cali. Dos, cuando vos entras, vos solo ves por lo mismo, como es el estadio propio, es el estadio de nosotros, vos solamente ves camisetas verdes por donde mires, verde completo. Pero lo chévere y lo que les decía hace un momento, es uno sentir de pronto la gente cómo canta, cómo brinca, cómo se abrazan entre desconocidos, incluso cuando el Deportivo Cali hace un gol, porque uno lo primero que hace es coger y abrazar al de al lado y abrazarlo fuerte, y uno, gol, madre, qué gol, pero uno muchas veces ni sabe quién es esa persona, uno lo abraza por la emoción, como por lo que le genera a uno ese sentimiento. Decirte que me atravesé el desierto de Atacama por el Deportivo Cali, que es uno de los más áridos de acá de Sudamérica, sin agua, sin nada, por la vía de un tren hasta Chile, porque esta vez nos metimos para Chile, entre Perú y Chile. Tacna se llama esa frontera. Y este año que estuve volteando, pues por allá por nosotros, no, este año Cali le tocó Libertadores en Brasil, en Bolivia y en Argentina. Y a mí como me mataron, pues uno de mis mejores amigos hace 2 años, Yo le saqué una tela a Juan David, que de hecho después de la muerte de él fue que yo empecé como el proceso así social fuerte con todos los muchachos de la barra. Y yo le prometí a él que si me llevaba esos partidos y me traía otra vez sano y salvo, pues yo le prometí a que yo le llevaba el rostro de él, un trapo que le sacamos y lo colgaba en los estadios de allá, y ya cuando volví acá ya me dedicaba netamente a lo mío. Y así fue, lo más lejos que he llegado ahora sí, Buenos Aires. Buenos Aires, estuvimos en la Bombonera este año. Con el estallido social del año 2021, las barras se transformaron. Ya no se sentían identificados con el concepto de barra brava y en su lugar tomaron como suya la denominación barras sociales. Pero claro, no solo se trató de un simple cambio de nombre, ya que corrigieron sus dinámicas y se empezaron a preocupar principalmente por la formación de sus integrantes. Yo me ponía a mirar y yo decía, bueno, aquí cuántos acabaron el bachillerato, cuántos son técnicos, cuántos son tecnólogos y quiénes tienen una carrera profesional de pronto en proceso o ya terminada. Eso fue como lo principal. Entonces por ahí empezamos a hacer un censo, acá lo hicimos, de cuántos pelados teníamos dentro del grupo de la barra, y de ahí empezamos a sacar los grados de formación, tomando el ejemplo de lo que estaba haciendo la población colombiana o la gente ya como empezar a olvidar sus peleas de pronto internas entre comunidades y ya empezar a pelear con un enemigo en común que era el gobierno, nos hizo pensar lo mismo también. Entonces dijimos, bueno, vamos a bajarle aquí un poquito a la pelea con las otras barras, vamos a bajarle un poquito a la violencia y vamos a dedicarnos a estudiar, a formarnos. Las barras olvidaron sus conflictos internos y se sumaron al pueblo para dar la cara a un enemigo en común, el cual, para ese entonces, era el gobierno. De esta manera, se formó una mesa de diálogo entre los hinchas de los clubes Nacional, Millonarios, Deportivo Cali y América de Cali. Estos cuatro equipos se pusieron al frente para luchar contra las desigualdades del gobierno de turno. Parecía un sueño. No se distinguían los colores ni las banderas. Se formó un solo cántico que representaba a la voz de todo un pueblo oprimido. El recuerdo todos los años, desde que yo entré hasta ahora que tengo uso de razón y memoria, que recuerde, es esa comunidad de ahí, ese barrio, nunca nos quiso. Nos mandaban a la policía, al ejército, les faltó el ESMAD porque no les bloqueaban nada, si no nos los mandaban. O sea, gente a muerte, nos decían que nos iban a sacar como fuera. Cuando empezamos ya a cambiar un poco como esa forma de que nos dieran, incluso por lo menos el consumo dentro de la misma cancha, nosotros lo acabamos, porque eso era de lo que también se quejaban. Cuando ya la gente empezó a mirar eso, a nosotros nos dieron, como quien dice ahora sí, el espacio, porque la cancha siempre nos la pintaban, el muro siempre volvían y lo pintaban de blanco. Hacíamos cualquier letra frente radical una escuela del Cali, al otro día la comunidad ya le había hecho pintura blanca y otra vez tapado. Hasta que ya un día, hablando con la gente, nos dieron el permiso, hicimos unos comedores para perros callejeros, después instalamos unos basureros reciclables y ya ahí ya la gente ya como que terminó de aceptarnos, dijeron, bueno, este es su parque y pueden continuar en él, nos dieron incluso el muro. Yo puedo decir que ya a partir de ahí pues ya las demás barras como que empiezan a mirar también el trabajo de nosotros. Se quieren involucrar, pero no está como ese enlace, ese mediador para que vaya y se comunique con ese grupo, pero también para que vaya y se comunique con el de acá o con aquel, y los cuatro concuerden. La mesa de diálogo se logró mantener arriba hasta que finalizó el paro. Lo que rescatan los hinchas es que después de levantado este espacio, se respetan los lugares en donde se reúnen las barras. La barra del Deportivo Cali, por su parte, comprometida con los espacios de formación y con la resistencia social, realiza de vez en cuando reuniones con la comunidad. Cada año celebran el Día de los Niños y también, durante las vacaciones, juegan torneos entre las divisiones del Frente Radical. Finalmente, es indispensable para la resolución de los conflictos entre las hinchadas rivales que se abran espacios para el diálogo, además de dirigir e implementar proyectos que impulsen la relación y que contribuyan a la formación de los jóvenes hinchas de distintos equipos. Pero sobre todas las cosas, se debe de promover un barrismo sano, un barrismo que aunque distinga de colores, sea justo y respete las diferencias del otro. Una producción de Manuel Sandoval, Laura Cerón y Santiago Benavides.